Hola, bienvenidos a esta nueva hora de Vericuetos, un programa el de hoy lleno de música inclasificable y muchas veces de sorprendente origen. Vamos a empezar hablando hoy del microsello asturiano Truco Espárrago, especialistas en música de alto riesgo y difícil catalogación. Y empiezo con una noticia que no es tal porque no es oficial y quizás esté metiendo la pata, pero me ha dicho un pajarito, un pájaro extraño con varios pares de alas que Truco Espárrago va a distribuir parte del material de la mítica banda Acauzate, pioneros del ruidismo primitivo de este país, radicados en el matadero de Azcoitia, donde grabaron casi todos sus trabajos, si no todos. Vamos a escuchar un poco de lo que es hasta el momento la última grabación del grupo, se llama Dan Danok. Y se abre con una canción de enrevesado título, Hau beste norbaitek abesteko egina izan zen. Ellos son Acauzate. Thank you. Zerbi, txiribidi, enkatzu, enkatzu Borlase, zalpate, punte fa, punte fi Txiribidi, enkatzu, enkatzu, amen. El apocalipsis sonoro de Acauzazte. Y seguimos hablando de Trucos Párrago y seguimos en tierras vascas, porque vamos a hablar ahora de un guitarrista radicado en Vitoria llamado Iker Ormazábal, cuyo último trabajo, editado también por este sello, se llama Asgagaga y nos transporta a un submundo de maquinarias industriales y murmullos urbanos, todo ello hecho con su guitarra eléctrica, efectos, osciladores y grabaciones de campo. Todo ello primorosamente empaquetado, como viene siendo habitual, por Truco Espárrago en una edición limitada de 50 copias, 38 minutos de música, 4 cortes y 4 euros. Vamos a sumergirnos un poco en este mundo postindustrial de Iker Ormazábal. Y a la vuelta seguimos aquí en Vericuetos con más cosas. Olazábal, o lo que es lo mismo, IOM, que es como firma este disco. Y seguimos con otro guitarrista que actúa en solitario, pero con un concepto bien distinto. Nos vamos del subsuelo a otros paisajes más placenteros de la mano de Borealis, o lo que es lo mismo, el proyecto en solitario del guitarrista Eduardo Suárez, que bueno, cuenta ya con dos trabajos publicados, Los ojos del sobremundo y el último, Tumba para un caballo cojo. La noticia es que el sello Truco Espárrago ha sacado una edición en la que están los dos discos en uno. Son 75 minutos de música, de los que vamos a escuchar ahora un poco. Esto que suena se llama Santuario al Sol. Thank you. Borealis, y vamos ahora con algo que es una curiosidad muy pero que muy excéntrica, y eso que ya lleva años grabada. Se trata de Masenga, una grabación llamada La Flor del Vaqueiro, donde se produce un inaudito maridaje entre la música tecno-industrial y la cultura de la Asturias rural y profunda. Como bien dice en el blog de Truco, Espárrago, que también distribuye esto, pues estos son efectos de cinta, brañas vaqueiras, música industrial, lindes, reverb de muelles, endogamia e ideas ciertamente radicales. Son 6 temas, 35 minutos, 5 euros y atención, es una casete entrañable en la que podréis encontrar cortes como este que le da título, La Flor del Vaqueiro. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Y si por algún casual alguno de los que me escucháis esto vais a estar por Sevilla el día 9 de noviembre, no podéis perderos el concierto que van a dar Maleur presentando su disco Dulcia cum Amaris. Como invitado especial tendrán a Marco Serrato. Lo dicho, el 9 de noviembre sonarán canciones, me supongo, como esta Los raros de Dios. Campos de Sevilla, volvemos a las neblinosas montañas Astures para anunciaros un festival que va a tener lugar el próximo sábado, día 2 de noviembre. Se trata de la tercera edición del Humo Fest, organizado por Discos Humeantes y que ya pudimos disfrutar en su primera edición. Esta es la tercera. Y los grupos que van a tocar son los siguientes. Tendremos a Fase Nueva presentando su nuevo disco Salsa de Cuervo, Ice Age de Dinamarca, Feeling of Love de Francia, Disco Las Palmeras, Galicia, Las Nurses de Oviedo, Medication 2, también asturianos, y Pablo Un Destruction, Eden de Eden. Un cartel muy pero que muy interesante. Vamos a escuchar un par de, de cortes de alguna de las bandas que van a tocar. Por ejemplo, estos que suenan a continuación son Disco Las Palmeras y esto se llama Absenta. La energía desbocada de disco Las Palmeras, que estará sonando el próximo sábado en la tercera edición del Festival Humo, organizado por Discos Humeantes. El lugar será la sala Wheel for Wheel de Oviedo y la hora aproximada a las 8 de la tarde. Vamos a escuchar alguna otra de las bandas que vienen, en este caso los foráneos Feeling of Love, que a mí me recuerdan muy mucho a los primeros Pink Floyd de Syd Barrett. Escuchamos I'm Leaving You Today de Feeling of Love. Feeling of Love, que estarán sonando este próximo sábado en la sala Weport Will de Oviedo. Y vamos a terminar nuestro programa de hoy con lo que viene siendo, o lo que ha sido, la noticia musical de la semana, que es la muerte de Lou Reed, el que fuera en su día líder de la Velvet Underground y, bueno, propietario también de una extensa carrera discográfica. Pues con Lou Reed se va una leyenda del rock, y en Vericuetos, como estamos donde estamos, no vamos a poner ninguno de sus discos más conocidos, ya que aquí pues nos da un poco lo mismo, pero sí vamos a escuchar parte de su historia menos conocida, y es que Lou Reed también tenía una cara experimental y de vanguardia, que se vio reflejada en vinilo en el disco Metal Machine Music de 1975, considerado por muchos como un amasijo de ruido, y que hemos escogido en este Vericuetos para rendir nuestro particular homenaje a Lou Reed. Así que vamos a escuchar uno de esos cuatro cortes, el tercero para ser exactos, de aquel Metal Machine Music. Aunque no lo parezca, este es Lou Reed. Y esto que se termina ahora es Vericuetos. La semana que viene, más. Adiós.